¡Qué alegría! Hoy es el segundo día de esta cuarta semana. Hoy es jueves. En esta semana en la que, como en las semanas anteriores y en las siguientes, voy a acompañarte en este entrenamiento de gestión del estrés y del malestar emocional. En esta semana nos estamos focalizando en dos cosas. En la higiene de nuestro interior, nuestra higiene emocional, sentimental, para poder sacar fuera los sentimientos, las sensaciones, que aunque no les demos las emociones, los sentimientos, aunque no les pongamos atención, aunque no dejemos que dominen nuestra vida, pues si suceden están aquí y mejor que simplemente los saquemos fuera, igual que con el aire cuando respiramos y ya está gastado lo sacamos fuera, o igual como con la comida, cuando ya hemos obtenido los nutrientes necesarios, pues nuestro sistema excretor, no voy a dar más pistas, nuestro sistema excretor lo elimina. Bueno, pues algo parecido tenemos que hacer con nuestra higiene emocional, nuestra higiene sentimental. Así que, si quieres, vamos a hacer algo muy hermoso hoy. Vamos a hacer algo muy hermoso, porque en esta semana nos vamos a focalizar en dos cosas. La primera, esta que decía de la higiene, pero la segunda, focalizarnos en un testigo que en la presencia, en un aquí y ahora, en una conciencia que se da cuenta de lo que somos, que no se identifica con los pensamientos, con los sentimientos, sino que deja que pasen de largo, como si fuera un viento, como si fuera una tempestad que llega, explota y luego pasa. Y justamente hoy te quería proponer una visualización muy sencilla que te voy a pedir que practiques hoy una, dos o tres veces, o cuatro, las que tú quieras, más que nada para que la aprendas. Porque así los días que sientas que aparece una angustia, aparece un miedo, aparece una tensión, pues si quieres puedes hacer esta visualización, porque es extraordinaria, como mínimo a mí me parece muy útil para gestionar nuestro estrés y nuestro bienestar emocional. Es de un libro que se llama Imágenes que curan, de una persona que se llama Gerald Epstein, y que yo tengo de un libro, creo que es un libro que es mexicano, si no me equivoco, lo estoy mirando ahora, es mexicano, sí, es de México, de la editorial Selector. Es un libro muy antiguo. Solo lo cito no para que te compres el libro, sino para que no creas que esto me lo he inventado yo, ¿de acuerdo? Ya está. Uso materiales de personas que hace muchos años que van por ahí circulando. La visualización es la siguiente. Cuando veas que las voces te agreden, cuando sientas que un miedo, un ataque de angustia, tú simplemente cierras los ojos y exhalas tres veces, sin prisa. Cierras los ojos y exhalas unas dos o tres veces. Y te imaginas entrar en un desierto con una mochila. Y mientras caminas, mientras avanzas por el desierto, te imaginas andando por el desierto. Y mientras andas, notas que hay una oscuridad a lo lejos, frente a ti, pero muy lejos. Y entonces ya sabes que se trata de una tormenta de arena de miedo, o de una tormenta de arena de ansiedad, o una tormenta de arena de culpabilidad o de voces que te maltratan o te comparan o te agreden. Conforme se aproxima esa tormenta de arena, obsérvate a ti mismo sacando una tienda de campaña de tu mochila. La desdoblas con calma y la instalas poniendo las cuatro clavijas, los cuatro clavos o más para fijar la tienda, y luego la levantas. Y una vez que la tienda está montada, entras en ella y la cierras con la cremallera. Y dentro es un espacio seguro. Dentro es un espacio con calma. Y quiero que te sientas con calma absoluta en esta tienda mientras escuchas que la tormenta de arena ya está muy cerca o se aproxima o incluso sopla alrededor y por encima de la tienda. Y tú estás allí, protegida, segura, en tu tienda. Y te voy a rogar que estés ahí, dentro de tu tienda de campaña, tanto tiempo como sea necesario. Y cuando percibas, cuando sepas que la tormenta de arena ya ha pasado por completo, te darás cuenta que tú estabas aquí. Y que las voces, las tormentas, el miedo, estaba allí. Pero tú eres tú. Y te darás cuenta que el miedo, la ansiedad, las voces ya han pasado por completo. Y entonces abres los ojos y continúas. Continúas con tu día. Hoy en este jueves, que es este segundo día de esta cuarta semana, te voy a pedir que si quieres practiques esta visualización un par o tres de veces hasta que la integres, hasta que la recuerdes. Y también te voy a pedir que si quieres y si puedes, pues hoy hagas tu higiene sentimental. Igual que hacemos nuestra higiene física, nos lavamos los dientes, nos duchamos, permitimos que nuestro sistema excretor expulse todo lo que hemos comido y ya no puede ser aprovechado. Pues del mismo modo está bien, pues no sé, hacer un poco de deporte o limpieza mientras cantamos a voz de grito o cantamos mientras bailamos o nos sacudimos como si fuéramos un perrito que nos estamos sacudiendo el agua de nuestro pelo mientras hacemos... Y somos muy conscientes de estar echando todas estas tensiones que tenemos en el interior. Por lo tanto, hoy, además de esta visualización, si quieres y tienes tiempo, y ojalá lo tengas, para hacer esta limpieza emocional, pues va a ser maravilloso. Y a lo largo del día, si quieres respirar 3 o 4 veces, o 5, 6 o 7, nada, un minutito. O si quieres sustituir esas respiraciones por la meditación de la tienda de campaña, pues será, bueno, no es una meditación, es una visualización. Será una buena idea. Y esta noche, y con esto ya me despido, y esta noche cuando te vayas a dormir, puedes hacer, si quieres, esta visualización de la tienda de campaña. E imaginarte dentro de la tienda de campaña abrazando tu niña interior, tu niño interior cuando tú eras pequeño, cuando tenías 3, 4, 5 años, abrazándolo con ternura, con ternura, con ternura, con amor, con amor, con amor. Y deja que venga el sueño mientras tú estás en tu tienda de campaña, seguro, segura, protegida, protegido, abrazando a tu niña, al niño que fuiste, a la niña que fuiste. Ya ves, un bonito día, ¿verdad? De hoy, el ejercicio es muy lindo. A mí esta visualización me fascina. Me fascina porque es muy sencilla, pero suele ser extraordinaria para llenarnos de calma y de bienestar. Pues nada, te envío un abrazo, un beso muy, muy, muy grande y mañana viernes nos volvemos a ver, si quieres, con otro nuevo audio.